En la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a centrarnos en el marco turístico, sin duda uno de los grandes perjudicados con la pandemia. A pesar de que la campaña de verano, bueno, pues concluía, sí que desde el gobierno andaluz se intenta pues promover e incentivar todo lo relacionado con el sector turístico. Para ello, publicaba en septiembre el bono turístico. Se trata, en este caso, de una medida extraordinaria que va a incentivar los viajes turísticos por el territorio de Andalucía, a todas las personas, pues precisamente con vecindad administrativa en algunos de los municipios de la comunidad autónoma y residencia legal en España. Es decir, es un bono turístico para todas aquellas personas que vivan y que estén empadronados, por tanto, en Andalucía. El bono turístico supone descuentos de hasta un 25% en viajes por Andalucía y ha entrado en vigor desde el pasado 1 de octubre. Va a estar, además, también activo durante los próximos meses, incluso hasta bien entrado los primeros meses del próximo año 2020. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer pues marchándonos precisamente a conversar con uno de nuestros colaboradores, con Jorge Carrasco, desde Viajes Carrefour, que es además también como agencia de viaje uno de los agentes implicados en el desarrollo administrativo de ese bono turístico. Jorge Carrasco, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Las agencias de viajes son también agentes implicados en el sector turístico y para incentivar precisamente económicamente a todo este sector se crea este recurso por parte de la Administración Autonómica. Estáis implicados todos los sectores, ¿no? Agencias de viaje, hoteles, turoperadores, todas las infraestructuras que pueden trabajar pues con el ámbito turístico exclusivamente en nuestra comunidad. Vamos a hablar, si te parece, de todo lo relacionado con el bono turístico porque se publicó en un primer momento, pero quedaba todavía por conocer algunas instrucciones que sí que ya la semana pasada se daban a conocer esas bases que iban a regularlo, ¿no? El bono turístico. Y bueno, antes de empezar, valoración, Jorge, ¿qué supone esta medida para las personas que trabajan directamente en el marco turístico como las agencias de viaje? Hombre, pues yo lo considero una medida muy, muy, muy interesante, ¿eh? Porque bueno, va a ayudar a eso, a tratar por lo menos de fomentar el turismo, ¿no? Que tanta falta hace, ¿no? Estamos hablando de subvenciones de hasta un máximo de 300 euros, que bueno, es un 25%, pero el máximo es 300 euros, bueno, ya tocaremos más a fondo, y bueno, va a servir para incentivar un poco todo esto. Va a funcionar hasta el 31 de mayo de 2021 y bueno, tenemos ahí unos meses que nos van a venir muy bien para ponernos un poco en marcha. Esperemos, claro, que vaya mejorando también un poco la situación. Y bueno, es una medida muy, muy interesante. Claro, está previsto precisamente para ese intervalo en que no forma parte de lo que es la campaña de verano, ¿no? Desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Luego ya el resto de meses pues estamos en la campaña fuerte de verano en el marco turístico en Andalucía. Eso es. Esperemos que la campaña del año que viene pues esté ya al menos más normalizada y bueno, pero durante estos meses pues vamos a poder disfrutar de una serie de establecimientos en los que se reúnan unas garantías de seguridad con el distintivo Andalucía Segura, del que hablaremos también. Pues se va a fomentar esto, los viajes, las estancias con un importante descuento, ¿no? que es interesante para todos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, conociendo poco a poco todo lo relativo a ese bono turístico andaluz que ya se puede solicitar porque está activo desde el pasado 1 de octubre. Y bueno, pues vamos a comenzar por el principio, ¿no? Por quiénes son aquellas personas beneficiarias que pueden solicitar el bono andaluz, que está concebido para reactivar económicamente, como decíamos, el sector turístico, pero también a beneficio de los propios andaluces por aquello de la situación en la que nos encontramos con las cuestiones de movilidad, ¿no? Y bueno, pues para evitar, ¿no? Grandes desplazamientos, los beneficiarios son exclusivamente pues las personas que vivan en Andalucía, ¿no? No solo andaluces, sino que vivan en Andalucía. Como dices, pues los que tengan vecindad administrativa en Andalucía, que estén empadronados, y también se amplía a las personas con tarjeta andaluza en el exterior, digamos, son residentes temporales fuera de Andalucía, ¿no? Pero que tengan vecindad administrativa en un municipio andaluz, ¿no? Bueno, incluso residentes en el extranjero que determinen también un municipio andaluz como lugar de también de inscripción en oficinas, en las oficinas o sesiones consulares españoles. Pero bueno, digamos, resumiendo un poco, que lo que nos interesa, bueno, a los ubriqueños, en principio todos los que tengan vecindad administrativa estén empadronados en Andalucía, pues lo pueden utilizar sin problema, teniendo en cuenta que siempre lo van a tener que utilizar en un establecimiento, en un hotel, fuera de su entorno, ¿no? O sea, fuera de su, claro, evidentemente de su domicilio. Claro, es lo lógico, ¿no? No vamos. Claro. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos solicitar el bono turístico andaluz? ¿Merece la pena o no me merece la pena? ¿Cómo tengo que configurar mi viaje para poder optar a ese bono turístico andaluz? Cuéntame los detalles. Bueno, esto está pensado para una estancia mínima de tres noches continuadas. O sea, no nos sirve para el fin de semana. Tiene que ser al menos tres noches, ¿no? Uh-huh. Y lo podemos distribuir, imagínate, vamos, cinco noches, pues dos noches en un establecimiento y tres noches en otro. O sea, podemos cambiar, no tiene que ser en el mismo establecimiento, ¿no? Y como hemos dicho, pues evidentemente en un municipio distinto al del lugar de residencia del solicitante. A lo mejor aquí en Ubrique nos parece un poco, bueno, sí, aquí donde vamos, no tiene sentido, pero a lo mejor en otras ciudades, por ejemplo, un Torremolinos, un Málaga, pues ahí a lo mejor sí tiene más sentido que una persona que vive allí incluso se pueda ir a un hotel, ¿no? Pues no, eso no serviría, ¿no? Se puede solicitar hasta en tres ocasiones por el mismo interesado, ¿no? Claro, o sea que hago un viaje, porque como está activo durante tanto ese amplio periodo de tiempo, ¿no? Hago un viaje ahora, hago otro viaje después y hago otro viaje después, hasta tres veces, ¿no? Se puede solicitar. Eso es, sí. Y como hemos dicho, pues tres noches continuadas en uno o varios establecimientos y dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Esto es interesante porque, bueno, nos cogería Semana Santa y nos cogería también, si no me equivoco, el puente del Petaquero aquí en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Que si no me equivoco, pues sería el último fin de semana de mayo. No sé si será fin este año, pero si es así, nos cogería también. Uh-huh. O sea que en principio pues tendríamos esos puentes festivos y luego pues también pues todos los puentes festivos nacionales, ¿no? Los Santos, que viene ahora también. Bueno, primero tenemos la Hispanidad, aunque es un poco precipitado, pero después llegaría los Santos y después tendríamos el puente de diciembre, incluso las vacaciones de Navidad, ¿no? No sé si también se puede beneficiar. Claro, sí. Uh-huh. Sí, en principio, bueno, en el decreto que regula todo esto no hay digamos una excepcionalidad de fechas, ¿no? Está prevista para todo, no hay excepciones. O sea, si alguien quiere echarle un vistazo, pues es el decreto ley 25/20 de 29 de septiembre y ahí, bueno, se regula todo. Yo he estado y en las condiciones generales no aparece nada de exclusión de ninguna fecha, o sea que sería perfectamente aplicable a esos días que dice. Uh-huh. Bueno, pues estas son las características de cómo funciona el bono turístico andaluz. Lo que hay que saber, cuándo lo podemos solicitar, quién lo puede solicitar y de qué nos podemos beneficiar. Pero ahora vamos con la parte ya un poco más de carácter burocrática, ¿no? El tema de la solicitud y el tema de ese proceso administrativo. Todo esto está previsto para incentivar, como decíamos, el sector turístico y todas aquellas personas pues que viven del sector turístico. Así que es lógico que esté enfocado a que se pueda realizar pues a través de todos los agentes que están implicados en ese sector, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde lo contratamos? ¿Nosotros por libre podemos acceder al bono turístico andaluz? No, ¿verdad? No. Hay que contratarla en agencias de viajes que cuenten con el sello Andalucía Segura, ¿no? Me imagino que todas las agencias prácticamente lo tendrán. En nuestro caso, pues, lo tenemos, ¿no? Estos sellos, para que los clientes lo sepan, bueno, pues se suele tener puesto en los escaparates en un lugar visible con el logo de Andalucía Segura. Debajo viene un código QR incluso para que ellos comprueben que estamos dados de alta en ese sello de garantía, ¿no?

ante la Junta de Andalucía la subvención, o sea, que nos devuelvan de esa factura el 25% de su importe. Pues si son 300 euros, pues se paga 25% el total en la agencia y después se solicita la subvención del 25% de la Junta de Andalucía, que ya te digo, tendríamos un mes para solicitarlo. O sea, que no se lleve nadie en engaño. Esto, el viaje yo lo tengo que abonar al completo. Y después, la Junta de Andalucía me subvenciona el 25%. Eso es. La Junta de Andalucía, si esta persona cumple los requisitos para subvenciones con la Junta de Andalucía, hablando claro, que no tenga deudas fiscales, que no tenga ningún procedimiento abierto con ellos, pues entonces sí le subvencionarán esa factura, es principalmente los motivos por los que no les podrían subvencionar la factura, o porque no cumple el periodo de estancia, o ya te digo, fundamentalmente porque tenga alguna deuda con Hacienda, con la Seguridad Social, con algún procedimiento con la Junta de Andalucía por algún problema con subvenciones anteriores, ¿no? Pero si cumple esos requisitos, pues no debería tener problema, ¿no? Para el abono. Claro. Bueno, pues la agencia de viaje emite esa factura y luego, cuando concluye la estancia, tiene un mes el cliente, para solicitar esa subvención. Y aquí, bueno, pues la agencia de viaje ya no tiene más nada que ver. Simplemente el cliente es el que tiene que solicitarla. Pero, si bien es cierto que vosotros sois contacto directo con los clientes y os tenéis que informar y asesorar, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que esa labor también os la han dejado sin querer a vosotros, sin especificarla, pero esa labor os la han dejado a vosotros, la agencia de viaje, la de asesorar. Y sabemos que Jorge ha estado informándose al respecto con las distintas administraciones para conocer cómo es el procedimiento de solicitud. Así que vamos a entrar en detalle y vamos a explicarlo también aquí. Mira, ¿cómo se solicita? Pues hay dos formas de hacerla. Están dando preferencia a la forma telemática, o sea, hacerlo por internet, con un formulario y demás, ¿no? Y también se puede hacer enviándolo por correo certificado o ante a cualquier registro de los habilitados, ¿no? De forma administrativa, para presentar esta documentación. Tenemos que presentar un formulario, ¿no? Que ya nosotros se lo proporcionaríamos también al cliente en caso de que no lo hagan de forma telemática, la factura de la agencia de viaje y bueno, la documentación acreditativa de la estancia, ¿no? Aparte de la factura, pues entiendo que esta documentación acreditativa pues es un bono el bono que el cliente presenta en el hotel. No sé si una vez que todavía no está especificado, si una vez que el cliente llegue al hotel con ese bono, pues a lo mejor puede pedir que se lo sellen allí, algo de eso, para que tenga, digamos, más validez ante la Junta de Andalucía, acreditando, ¿no?, que el cliente ha estado en el hotel, ¿no? Como hemos dicho, forma telemática y a través de la web de la Junta de Andalucía, y la forma no telemática, pues a través de las delegaciones territoriales de turismo de la provincia de residencia, o bueno, presentándolo en correo certificado o en cualquier otro registro de los habilitados, ¿no?, en la administración, ¿no?, para hacerlo llegar al lugar correspondiente, en este caso a la delegación de turismo. O sea, ya está, eso es lo único que toca hacer. Eso es. La transferencia, una cosa importante es que, bueno, el abono nos lo hacen a través de transferencia bancaria. Vale. Y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que hay que dar de alta a la cuenta corriente en Hacienda. Claro. ¿Vale? Esto parece un poco complicado, pero bueno, hemos dicho que hay dos formas: la forma telemática, ¿vale?, que es el medio preferente, y la forma no telemática, que es cuando lo presentamos directamente por correo certificado o a través de la delegación de turismo. Para la forma telemática, pues necesitaríamos el certificado digital, o sea, nuestro certificado digital descargado en nuestra tablet, en nuestro ordenador, ¿vale?, y allí haríamos esta tramitación, ¿vale? Si no tenemos de alta nuestra cuenta corriente en Hacienda, que me imagino que la mayoría de la gente no la tiene, pues si tenemos este certificado digital, pues directamente en el mismo procedimiento nos va a permitir darlo de alta. En el caso de que lo vayamos a hacer de forma no telemática, o sea, como hemos dicho, por correo o la presentación, pues tenemos la posibilidad de presentar un escrito ante la delegación de la Consejería de Hacienda, indicando que no poseemos certificado digital y que nuestra cuenta es esta, y que le den de alta para poder gestionar posteriormente esta subvención. Ahí es simplemente hacer un escrito y aportar pues algún documento que acredite que esa cuenta es nuestra. Entiendo, una copia de la cartilla o algún certificado que nos dé el banco. Es enviarlo y ya está. Como son dos envíos diferentes, pues bueno, como tenemos un mes para hacerlo, si alguien quiere darlo de alta, incluso lo puede hacer previamente, tiene la cuenta dada de alta y posteriormente cuando vaya a solicitar la subvención, pues ya tiene dado de alta esta cuenta, rellena el formulario con su cuenta, que está, ya hemos dado previamente a través de este escrito y en principio no debería tener problemas. Es lo que me han comentado esta mañana hablando directamente con turismo, porque en la información que está publicada simplemente habla de dar de alta la cuenta corriente en Hacienda, y el enlace que hay en la página, pues lo que te obliga a tener el certificado digital. Pero bueno, como hemos dicho, se puede hacer un escrito y solicitarla previamente. Claro, y la persona que no tenga certificado digital, pues ya ahí tiene un escollo, ¿no?, para seguir avanzando. Claro, entonces, como tenemos un mes, imagínate, no sé, que el cliente hace la reserva ahora para viajar en mayo, ¿no?, y tiene previsto pues solicitar esta subvención. Pues se hace perfectamente ahora se hace el escrito ahora, se manda a la delegación y ya está dada de alta esa cuenta. Posteriormente, cuando llegue mayo, vuelva del viaje, pues ya tenemos dado nuestra cuenta de alta y podemos solicitar la subvención, porque ya tenemos nuestra cuenta dada de alta. Esto quizá parece un poco complicado, pero bueno, es simplemente presentar un escrito a la delegación indicando que nos den de alta nuestra cuenta. A ver, esto también tiene su lógica, ¿no? El solicitar una subvención no es la solicito y ya directamente me la dan. Esto no es así de sencillo. Hay que justificar, claro, hay que justificar y hay que también que aportar documentación, ¿no? Y esa es la parte quizás que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora también de barajar la posibilidad de solicitarlo. El hecho de que tenemos que tener esa cuenta corriente dada de alta en Hacienda, si no la tenemos, pues lo solicitamos, que nos den de alta la cuenta corriente. Porque es que necesitan ese número de cuenta para después hacer el ingreso, ¿no? Y luego, pues la solicitud es muy sencilla. De manera telemática no hace falta certificado digital entonces, ¿no?, para solicitarlo, digo. Sí, de manera telemática sí necesitaríamos el certificado digital. Vale. O sea, si no tenemos certificado digital, tendríamos que descargar el formulario, que lo tenemos aquí en la agencia, rellenarlo y podemos mandarlo por correo certificado a la delegación de turismo de nuestra provincia. Y entre los por ejemplo, no sé, ir a algún registro oficial y presentarlo, que nos den entrada y ellos se encargan de enviarlo al sitio correspondiente, ¿no? De otra manera, también a través de correo, imagino, correo postal. Claro, pues, correo certificado, nos ponen sello de entrada y ya está. Y tienen toda la dirección y saben perfectamente dónde enviarlo, ¿no? Pero sí que una duda, porque me decías antes, la documentación que hace falta para añadirle esa solicitud a la hora de realizar el proceso. Bueno, pues lo que sería la copia que nos da la agencia, ¿no?, el certificado que nos da la agencia y el de la factura del alojamiento, y luego además también pues el otro documento acreditativo de la estancia que nos dan en el hotel. ¿Y certificado de empadronamiento para decir que soy residente en Andalucía hace falta o no? En las noticias previas que estaban apareciendo sí aparecía el certificado de empadronamiento. Pero en los formularios actuales no te ponen como requisito el aplicarla. Yo entiendo que cuando se rellena el formulario con todos nuestros datos, ellos perfectamente pueden comprobar que cuál es nuestro lugar de residencia. Entonces entiendo que no hace falta. Ya te digo, en la documentación que ahora mismo exige la Junta de Andalucía no está como especificado el certificado de empadronamiento, porque entiendo que ellos tienen los medios para meter nuestros datos y que nos aparezca nuestra vecindad administrativa, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto a todo lo relativo a esos procesos que hay que seguir a la hora de solicitarlo. Recuerden que tenemos hasta un mes después de haber hecho el viaje para poder solicitarlo, o sea que hay tiempo, pero también si sabemos que lo queremos solicitar y que nos vamos a beneficiar de él, pues ir adelantando a algunos procesos como, por ejemplo, dar de alta la cuenta corriente en Hacienda. A no ser que uno ya la tenga, oye, que también puede ser, ¿no? Sí. Bueno, y que tenga certificado digital, pues simplemente es pinchar en un enlace, claro, y darle de alta a la cuenta. O sea, no tiene más historia. Sí, sí. Complicado al principio, pero no lo es. Poco a poco la administración nos está llevando a eso, a que todos tengamos certificado digital y que todo lo hagamos de manera telemática. Este va a ser el futuro, así que en realidad no podríamos aprovechar circunstancias como estas para ponernos al día, ¿no? Pero sí que es verdad que la gran mayoría no lo tenemos y bueno, pues hay que buscar también, o hay que dar esa otra opción para los que no tenemos certificado digital. Te quería comentar, Jorge, porque estamos hablando de todo lo que supone el bono turístico andaluz y hablamos además también del sector, ¿no? Cómo se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. Este bono pretende incentivar el turismo en nuestra comunidad, en Andalucía, y es por ello por lo que, si te parece, también nosotros podemos ahora aprovechar para dar a conocer destinos turísticos que pueden ser oportunos en nuestra propia comunidad durante estos próximos meses, ¿no? Tenemos por delante, para poder solicitar el bono, todo ese tiempo, ¿no? Hasta el 31 de mayo. En todo ese tiempo hay muchísimo que podemos ver en Andalucía, ¿no? Claro, bueno, tenemos toda capital de provincia, ¿no? Toda capital de provincia. Capital de provincia, tenemos Córdoba, tenemos Málaga, tenemos Granada, tenemos Sevilla. Para pasar 2-3 días, bueno, pues son sitios que viene turismo de todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor quizá nosotros pues al quedarnos tan cerca no las descubrimos como tenemos que descubrirlas. Después, bueno, seguir contando también con los hoteles de playa, ¿no? Que nos van a ofrecer también, aunque a lo mejor no playa, pero bueno, vamos a tener nuestros servicios de spa, nuestros todo incluido, bueno, una forma también para desconectar un poquito y relajarnos. Y después, pues, el turismo de interior de naturaleza, ¿no? Sierra de Aracena, Sierra de Cazorla, son destinos ahora muy, muy demandados porque son lugares, digamos, donde no hay tanta acumulación de gente, estamos más en contacto con la naturaleza, más espacios abiertos, y puede ser uno de los destinos estrellas ahora, ¿no? Bueno, pues el turismo de naturaleza, principal apuesta sobre todo en esta época del año, pero también, ¿por qué no?, pues el turismo de sol y playa, que aún puede estar vigente, ¿no? De hecho, las temperaturas que estamos teniendo durante estos días no son nada malas para disfrutar de la playa tampoco, ¿verdad? Claro, y bueno, y si estamos hablando de la vigencia del bono turístico, pues hay que tener en cuenta que dura hasta el 31 de mayo, o sea que nos va a coger ya prácticamente el inicio del verano, verano, claro, ¿no? sí. En plena primavera, que bueno, todos hemos disfrutado muchas veces en el puente del Petaquero también de la playa, ¿no? Sí, a partir de abril pues ya podemos prácticamente, ¿no? Hay meses en el año que puede venir más frío, puede venir un poco más caluroso, pero sí que es verdad que es una buena época también para poder disfrutar de ese turismo de sol y playa, y si no, pues para conocer nuestra comunidad y para reactivar, ¿no?, el turismo, porque es el principal motor económico de Andalucía, y de ello pues dependen muchas familias. Así que claro, de ahí la importancia, ¿no?, de todas estas campañas que se están promoviendo por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, Jorge, ¿qué más nos queda por decir sobre el bono turístico andaluz que hemos tratado en el día de hoy? Sobre, bueno, pues la situación actual que tenemos, ¿no?, en torno a la pandemia y el marco turístico en nuestra comunidad y especialmente en Ubrique. ¿Qué más nos queda por decir? Invitar a la gente a que le dé uso, ¿no? Aquí está la opción. Claro. Vamos a disfrutarlo. Aquí tenemos la opción, que hemos tratado de sintetizarlo un poco todo. A lo mejor parece un poco complicado al principio, pero bueno, cualquier duda que puedan tener, pues aquí estamos en Viajes Carrefour para atenderles, y bueno, y lo que no sepamos, pues lo preguntamos, nos informamos y bueno, y se lo comunicamos a los clientes. Vamos a ayudarles también en el tema de la solicitud de la subvención, aunque bueno, también decirles que no depende de nosotros, pero bueno, claro, si cumple los requisitos y todo está dentro de la normalidad, pues lo lógico es percibir la subvención, ¿no? Eso, tampoco que nadie se ponga nervioso, porque la subvención, una vez concedida, puede tardar en llegar, ¿eh? Que eso tampoco sería raro. Claro. También, bueno, el que tenga posibilidad del certificado digital, pues ahí lo que sí es cierto es que se va a cortar todo, ¿no? O sea, en un momento pues lo tienes hecho y lo tienes enviado. De la otra forma, pues bueno, tienes que solicitar la cuenta primero, si no la tienes, y todo puedes hacerlo por correo, de forma presencial en la oficina, pero bueno, siempre va a ir un poco más lento. Lo otro siempre nos va a dar la garantía de que lo hemos hecho, de que está hecho y de que está presentado, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda toda la información en relación a ese bono turístico andaluz que queríamos nosotros también dar a conocer, medida puesta en marcha a nivel autonómico, pero que afecta también, evidentemente, a nuestra localidad, y nos queríamos acercar hasta una agencia de viajes para conocer cómo se iba a tramitar, ¿no? Todo lo relacionado con ese bono turístico andaluz. Con Jorge Carrasco nos ha quedado claro, así que le agradecemos la información y la compañía en la mañana de hoy. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muy bien, Rocío, muchas gracias.